Hoy, día 24 de diciembre, he ayudado a mis padres a preparar la cena de Navidad. Después comimos pizza viendo una película, El Cuento de Navidad. Y por la tarde fuimos a la Misa del Gallo en el cole. Y luego mi familia y yo fuimos a mi casa a cenar. El 25 de diciembre, el día de Navidad, comimos en mi casa con mi tío y mi abuela. Y Papá Noel me trajo unas zapatillas de estar en casa y una chaqueta pluma. Al día siguiente me levanté corriendo y me preparé para irme al aeropuerto, porque me iba a Madrid, bueno, a Toledo, y ahí estaban todos esperándome. Otro día fui a comer churros con mis primos y fuimos a comprar el regalo del amiguito invisible. Y también un día fuimos a comer con los amigos del pueblo. Y otro día llegaron mis primas de Madrid. Y por fin, el 31 de diciembre, Nochevieja, la cena, las uvas, las 12, el amiguito invisible, Año Nuevo, 2019. Pero al día siguiente estaba un poco triste porque mis primas de Madrid se tenían que ir. Y el 3 nos fuimos nosotros a Las Palmas. El 4 fui a ver el musical de Peter Pan. Estaba muy chulo. Y Cabalgata de Reyes. Para ver la cabalgata me tuve que subir en una basura. Pasó la cabalgata y regalo. Mi mayor y mejor regalo fue... Estábamos abriendo los regalos y dice mi madre, casé en medio de la mesa una carta, la leí y ponía, un viaje a Sierra Nevada a esquiar. Me encantó. Después fuimos a casa de mis primos a comer y así han sido mis vacaciones.